hey, hey. Hoy salís a divertirte, quieres conocerlo todo. Cada vez te vas más lejos, quieres siempre algo nuevo. Y ya no tienes dirección, ya no sabes decirlo. Y aunque todo está a tu alcance, no seas parte de este juego. Tus amigos te presionan, dicen ser mejor que antes. Si no entras te dejan solo, no aceptar no es de cobardes. Y no, no te dejes atrapar, no te dejes engañar. Es tu vida en un instante y vale tanto como sangre. Y no, yeah. No te dejes atrapar, por sus llagas te curó. Tu futuro es tu presente, alguien quiere sostenerte. Y un, dos, tres. Hoy salís a divertirte, quieres conocerlo todo. Cada vez te vas más lejos, quieres siempre algo nuevo. No es muy estrecho, mira siempre hacia adelante. Si puedes, puedes quedar como una estatua de sal. Cada vez todo es mejor y parece ser normal. Ya es tiempo que definas cuál será tu decisión. No, no te dejes engañar. Es tu vida en un instante, vale tanto como sangre. Y no, no, no te dejes atrapar, por sus llagas te curo. Tu futuro es tu presente, alguien quiere sostenerte. Atrapar.